Muchas gracias, Darío, por la invitación. Sole del Plata y con Raúl Pastor de Perú. ¡Eso es! ¿Cómo quieres que te diga que eres la única que quiero? Tal vez tengo muy firme la mirada.